Esto no es obra de terroristas. A esta hora ya comienzan a sonar los sonidos contra la Babilón. La rebeldía tiene su música. Esto es Contra Babilón. Queridos compas, ya estamos comenzando ya lo que es una nueva jornada más de lo que es la Contra Babilónica, pues, para que le ponga play. Esperando obviamente que cada uno de ustedes, queridos compitas, queridas compitas, puedan estar lo mejor posible dentro de todo, obviamente. Les deseamos de corazón que cada uno de ustedes puedan estar lo mejor posible, junto con ustedes, obviamente, todos los suyos, todas las personas que los rodean, ya sea que viven en manada, ya sea manada de amigos, manada de familia, manada de hijos, de mamá, de familiares, bueno, obviamente a todas sus manadas les deseamos lo mejor, con respecto a todo, por favor. Ya, pero ahí nomás, aquí tanto aplauso, ya, muchas gracias. Ahí pues, compas, estamos comenzando ya lo que es una nueva jornada más de lo que es la Contra Babilón. No recuerdo ya en qué número vamos dentro de lo que es esta 13ª temporada de lo que es Contra Babilón. Después de un año de haber estado ahí escondido, de haber estado ahí sin estar haciendo radio, de haber estado ahí sin estar haciendo lo que es este programa, y sumergido en cosas profundas, pues. Pero ya salimos, ya pudimos salir. Y obviamente este programa también nos sirve muchísimo como para poder liberarnos, compas, dentro de todo lo que es nuestra vida cotidiana, que me imagino que ustedes también tienen, ya, y que no sé si lo disfrutarán o no. Pero ustedes saben de que todo lo que es nuestra vida cotidiana es en algún momento nos hace explotar, ya sea para bien o para mal, ya nos hace explotar. Porque hay muchas personas también que están haciendo o realizan diariamente cosas que les agrada, ¿ya? Tal como nosotros, los que somos asalariados, por ejemplo, obviamente estamos en un trabajo que muchas veces nos gusta, que muchas veces no nos gusta, ¿ya? Pero estamos, y tenemos que estar, obviamente, ocupando nuestro tiempo en eso, echando de menos a nuestras familias, echando de menos a nuestros pequeños, pequeñas, pequeñes, ¿ya? Y eso es importantísimo, pero hay que hacerlo, pues, bueno. Es el sistema nos dice que tienes que hacerlo, pues. ¿Por qué? Porque tenemos que hacerlo, es así, porque el puto dinero está ahí, pues, bueno. Y si no tenemos puto dinero como para poder mantener a nuestras manadas, estamos cagados. Es así de simple, ¿ya? Compas, comenzamos con la buena música. No, yo no recuerdo, de hecho lo estaba escuchando el tema. Y yo dije, a lo mejor lo toqué hace un par de programas más atrás. A lo mejor se me quedó ahí pegado en la pauta. ¿Para qué? Para poder tocarlo de nuevo. No recuerdo, no sé si ustedes se recuerdan si es que lo tocamos o no. Pero tocamos Derrame. Derrame, que es una banda ska punk. No, parece que no lo habíamos tocado, porque si no hubiera hablado de eso. En su momento, yo me recuerdo de Derrame, que lo tuvimos en Melodías Conscientes. No, no tuvimos a la banda Derrame, pero si no me equivoco, tuvimos a unos compas que eran de Supradosis. Supradosis era una banda ska de aquellos tiempos, ¿ya? Y los tuvimos ahí, y si no me equivoco, si no mal recuerdo, y a lo mejor estoy equivocado, que es lo más factible que esté equivocado, aunque a lo mejor no, había un compa que era hermano de un integrante de la banda Derrame, que si no mal recuerdo, son de la octava región. A lo mejor estoy totalmente equivocado. Puede ser, pero a lo mejor no. Y no lo sé. Pero igual quería decirlo. Escuchamos de La Última Bala el tema Diferente. Supradosis, me acuerdo de Supradosis. ¿Se acuerdan de lo que es Unión, Respeto y Ska? Que se realizaban en La Perrera. Eran buenos. Eran buenos, Unión, Respeto y Ska. Después sacaron unos cassettes. Yo tuve el cassette también. ¿Ustedes lo tuvieron? Me imagino que sí. Y si no lo tuvieron, bueno, ahí estaba el cassette de Unión, Respeto y Ska, donde salían las bandas de diferentes regiones. Escalichero, Escalavera, ¿se acuerdan o no? Obviamente estaba lo que son las bandas que siguen tocando, como Santiago Rebelde, por ejemplo. Y hay otras bandas, obviamente, que ya no están, pero que tocaron en su momento buen ska de este territorio. Así que ahí, entre ellos, me imagino, no recuerdo bien si estaba Derrame. Del disco La Última Bala, escuchamos Diferente. Porque obviamente el ska también tiene un espacio acá en la Contra Babilón, pues, tal como lo es la trova, tal como lo es el metal, tal como lo es el rap, el hip hop, el hardcore, el punk, ya, cualquier tipo de música se da cita acá en la Contra. ¿Solamente por qué? Porque obviamente tienen un contenido especial, un contenido que hace que sea Contra la puta Babilón, ¿ya? Tal como dice el nombre del programa, pues, bueno. Es así de simple, ¿ya? Hay que decir que en algunas oportunidades nos llega al correo contrababilón@gmail.com, lo cual agradecemos muchísimo. En oportunidades nos llega alguna música que no tocamos, ya, porque de una u otra forma no cumple con la línea editorial que tenemos en el programa. No sé si línea editorial, pero la idea es que obviamente que se digan cositas importantes y crítica social, ¿ya? De repente nos llegan y no lo damos. Y hay algunos temas, incluso hay algunas bandas que nos mandan o que nos llega de algunos sellos independientes también, que nos mandan música, pero es en inglés. Tampoco damos música en inglés, ¿ya? No es por un tema de que hoy que no nos gusta la música en inglés y la cuestión. No, Es por un tema de que no entendemos nada, po. ¿Cachai? Entonces, y dijimos de un principio, de todos estos años atrás, dijimos, oye, pero mejor no toquemos música en inglés porque de repente no cachamos. No de repente, sino que nunca cachamos lo que nos están diciendo. Así que fue por un, eso básicamente, ¿ya? Y así obviamente también cumplimos con algunas líneas editoriales de algunas radios cómplices, ya que obviamente no tocan música en inglés. Y por lo mismo, no es un tema de que no nos guste, que no escuchamos música en inglés, ¿ya? Es eso, ya, para que no se sientan molestos ni nada de eso, ya, así que esa es la bola. Ya, compas, ya pues, vamos a ir en forma inmediata. El día de hoy tenemos algunas cositas, otras cositas y otras cositas también que vamos a estar dando. Junto con eso, para poder adelantarles algo, agradecemos a los compañeros de Radio Radio Común de México, compas, que siempre están atentos, ya, para poder enviarnos cositas, enviarnos audios. Obviamente durante esta semana, hace un par de días atrás, se suspendió, bueno, alcanzó a tocar un par de temas durante un rato lo que es Fermín Muguruza en México, pero luego se canceló, ya se desalojó, de hecho, lo que es el concierto de Muguruza. Y vamos a tener un audio especial que nos enviaron los compas de Radio Común, así que eso lo agradecemos muchísimo. Junto con eso también invitamos a cada una de las radios cómplices para que se hagan parte del programa y puedan enviarnos sus audios para poder difundirlos desde acá también, tal como lo hace la Zarzamora, que hay que recalcarlo porque nos hizo llegar hartos audios que vamos a ir tocando en los diferentes programas. Ya, así que eso fue complicado. Y de repente sacamos uno que otro expropiado por ahí de alguna otra radio. Ya. Así que eso, y cuando a propósito que estamos hablando de radio, vamos a ir en forma inmediata a poder saludar a cada una de las radios cómplices en las cuales sonamos semana a semana. Hoy nacemos a través de Radio Nehuen, el dial virtual se llama Radio Nehuen, con la fuerza de todos. Ya todos los días, miércoles desde las 20 horas sonando a través de RadioNehuen.cl y a través de la aplicación gratuita desde Google Play que pueden descargar Radio Nehuen. Sonamos también directamente desde San Fernando, Radio Aucal Libertaria, todos los días miércoles 20 horas, viernes 23 horas, a través de RadioAucal.cl. La señal del viento se llama Radio Curruf, directamente desde Wolmapu, radiocurruf.org, en vivo. Todos los días miércoles desde las 20 horas ahora, sonando ahora. Y los días viernes desde las 19 horas, sonando en la Curruf. Sonando también en Radio Sentipensares. Radiosentipensares.com, todos los días viernes desde las 20 horas. Y los días domingo desde las 17 horas de Argentina, sonando a través de la Sentipensares. Radio Comunitaria Extremo 96.1 de la frecuencia modulada para todos los vecinos de Reñaca Alto, ahí movilizando sueños desde Reñaca Alto a través de Radio Extremo. Radioextremo.cl también, que es la página web, directamente desde Viña del Mar 96.1 FM, ya, y los días viernes desde las 20 horas estamos sonando en la Radio Extremo por compas. Chiquiropa, chiquiropa. Radio La Conquista del Pan, directamente desde Argentina, miércoles desde las 21 horas, radiolaconquistadelpan.blogspot.com y a través de la aplicación gratuita Radio La Conquista del Pan. O pan, no, del pan. Radioaine.cl también, que nos van subiendo los programas semana a semana. Radio Autónoma Piuque, directamente desde el barrio Frutillar de Furilovche, a través del 94.1 de la frecuencia modulada y a través de radiopiuque.org.ar. Desde Granada, España, Radio Almaina, Radio Libre de Granada, 88.5 de la frecuencia modulada y a través de radioalmaina.org. Domingo desde las 6 de la mañana, despertando con la contra. Mira, es como un espacio, despertando con la contra. Radio Web Artesanal de Orugas y Mariposas, directamente desde Neuquén, Argentina, desde el colectivo feminista libertario Casandras. Casandras.org, sábado desde las 19 horas, sonando ahí en la Radio Web Artesanal de Orugas y Mariposas. Casandras.org. Oye, siempre a la izquierda del dial, apaga la Placeres y haz tu propia radio, dice una coñita por ahí, por Radio Placeres, 87.7 de la frecuencia modulada todos los días sábados y miércoles desde las 23 horas, sonando a través de radioplaceres.cl también. Radio Libre 96.3, Santa Teresita Comunitaria Alternativa y Popular. Nosotros estamos en la costa atlántica, justo donde termina el bocado hacia el sur de la provincia de Buenos Aires, que se llama Bahía de San Borombón. Radio Libre 963.wordpress, 96.3 FM. Sábado desde las 20 horas, domingo desde las 10 de la mañana, lunes desde las 18 horas y martes desde las 15 horas. Sonando toda la semana en Radio Libre 96.3 FM. Radio La Zarzamora, lazarzamora.cl, miércoles en directo, miércoles desde las 20 horas, medio libre de comunicación alternativa, anarcofeminista, antipatriarcal y antiespecista. Miércoles 20 horas sonando en lazarzamora.cl. Radio Temblor de Panamá por el colectivo de voces ecológicas, radiotemblor.org, bloque informativo alternativo sonando a diferentes programas de la costa. Oye, Radio La Bulla, comunicación alternativa desde la provincia de San Luis, barrio Rawson en Argentina, 100.5 FM, labulla.org. Radio Lafkenche, radio comunitaria de la provincia de San Antonio, a través de radiolafkenche.cl, 87.7 FM, en el litoral de los poetas, San Antonio y sus alrededores, desde Santo Domingo hasta el Quisco, cáchate. Y a través de la aplicación gratuita de Radio Lafkenche en Google Play. FM Zumba La Turba, 99.5 FM Alternativa Popular y Comunitaria. Radio Zumba La Turba, zumbalaturba.com.ar y a través del 99.5 de la frecuencia modulada. Hoy en el 104.9 de la frecuencia modulada, a través de Radio La Malva, radiomalva.org en el Ateneo Libertari de Cabanyal, directamente desde Valencia, pues compas, ahí en Barranca 52, en la dirección exacta, cáchate, tenemos hasta la dirección, en Valencia, compas, ahí sonando a través de Radio La Malva. Radio Comunitaria Población Aconcagua, todos los días sábados desde las 19 horas, San Felipe y en la quinta región, 107.9 de la frecuencia modulada en San Felipe y sus alrededores y a través de rcpa.cl, a través de la página web. Radio Común, Radio Común, compas, jueves desde las 22 horas sonando en horario de México, 103.1 de la frecuencia modulada para todos los pueblos de Ajusco y a través de radiocomún.mx, sonando en Radio Común. Y por último, compas, los compañeros y compañeras de Radio Galáctica, sábado desde las 20 horas sonando a través de radiogaláctica.cl, directamente desde San Antonio. Muchísimas gracias también a Radio Galáctica. Todas las radios que nos cobijan nos dan ese calorcito rico, nos dan ese calorcito que nos hace pasar el frío, que nos abrazan a la distancia y nos dicen, oye, vamos a tocar contra Babilón, pues. Y vamos a darle un pequeño espacio dentro de lo que es la parrilla, la grilla, la programación de nuestra radio. Eso es lo que dicen ellos. Y para eso nosotros les agradecemos, pero de corazón, ya de corazón. Compas, vamos a ir en forma inmediata a lo que es una banda que tuvimos la oportunidad de verla en vivo, si no mal recuerdo, en el último aniversario de la población Lo Hermida. No sé si fue el último, sí, tiene que haber sido el último. Que es Negra Frecuencia, que es una bandota hermosa, que suena a unos sonidos latinoamericanos bastante lindos, bastante crítico en cuanto a lo que es la crítica social que tienen en sus letras también. Y todo lo que es el LAMAP, ya que ellos rescatan todo lo que son las raíces. De hecho, vamos a ir a escuchar un tema que se llama Mis Raíces, de Negra Frecuencia, porque la música, obviamente, se goza, pues, te lleva a diferentes momentos para poder agradar, para poder olvidar, para poder ponerte triste, para poder ponerte alegre. Esa es la música, po. Y esos son los momentos vividos que no tenemos que renegar de ellos, sino que tenemos que aprender a vivir con ellos o sin ellos. Esto es Negra Frecuencia, con el tema Mis Raíces sonando acá. Y luego vamos a escuchar a Escapo Secuaz. Escapo Secuaz junto con Gabriel Macaya, que le mandamos un gran abrazo al Gabriel Macaya, que está en Alemania en estos minutos. Pero ellos dos, con el tremendo Escapo Secuaz de Los Secuaces, que es tremenda banda también. Los Secuaces, sí, y también de La Conspiración, po. Conspiración, que es una bandota y tienen un tremendo discón, que no me acuerdo cómo se llama ahora. Pero es Escapo Secuaz. Y vamos a ir a escuchar Escapos Secuaz con Gabriel Macaya, el tema Memorias, ya que es hermosísimo también. Sonidos latinoamericanos, crítica social, mezclada también con unos buenos tambores, compás, con un buen poco de hip hop, un poco de trova, de todo un poco, porque esa es la mezcla que queremos tener dentro de lo que es la Contra Babilón, y que usted vecino también se puede encontrar acá. Negra Frecuencia, Mis Raíces, y luego Escapos Secuaz con Gabriel Macaya, Memorias. Negra Frecuencia, Negra Frecuencia. Voy a escapar esta tierra hasta encontrar mis raíces, hablar con mis palabras aunque me coman lombrices, saber que del pasado siempre somos aprendices, intención a tu pensar pero no los esclavices. En esta tierra hasta encontrar tus raíces, hablar con tus palabras aunque te coman lombrices, saber que del pasado siempre somos aprendices, intención a tu pensar pero no los esclavices. La calle nunca olvidará sus cicatrices, aunque sus tonos interiores sean más grises. La vida no es color de rosa como dicen, hay que bramar los sueños y pintarlo con matices. La calle nunca olvidará sus cicatrices, aunque sus tonos interiores sean más grises. La vida no es color de rosa como dicen, hay que bramar los sueños y pintarlos. Este es un viaje al pasado para comprender el presente, volver hacia el origen que marcó un precedente, en donde la ambición tuvo conversas con la muerte, enterrando una verdad construida por nuestra gente. Querían gobernar con un poder constituyente, trataron de dominarnos con un presidente. Llegaron del occidente, asesinos inconscientes, Wicca, usurpador, controlador de tantas mentes. Que no te lleve la corriente, contra la realidad nos hace más valientes. Aunque no traten de dementes, hoy somos el caudal que hace las cosas diferentes. Hoy florezco de los foques que la forestal destruye, soy el brillo del mineral que la minera consume. No te vendo la beca como la venden las pesqueras, en el cauce del río que alimenta la vida entera. Mi pensar es corazón, corteza de mi raíz, la ceniza que creció, que vino a luchar aquí. Yo no soy historiador, pero sí escritor de esta, la historia escondida, esa que este país detesta. Nadie tiene una respuesta, todo el descontento quebra mano en la protesta. Ahora se viene la revuelta, mientras exista miseria, la rebelión se manifiesta. Que el tiempo aprenda de los míos y alimente estos versos, poesía y escritura que conducen estos textos. Camino por las estrellas, contemplo el universo, renazco cada día conectado a mis ancestros. Descubrí lo que sentir en este proceso interno, me ayudó a despertar, a acariciarme desde adentro, de adentro salí. Para enfrentarme a este infierno conocí lo que es amar en el abrazo más fraterno. Somos seres de momento, de alma, corazón, libre y sentimiento. Vamos a volar, vamos a ser libres como el viento. Vamos a volar, vamos a ser libres como el viento. Somos seres de momento, de alma, corazón, libre y sentimiento. Vamos a volar, vamos a ser libres como el viento. Vamos a volar, vamos a ser libres como el viento. De dos. pero dicen que lo porfiado lo saqué de él. 15 de julio los vinieron a buscar, se lo llevaron, se supone, pa' conversar. Andaban de civil en una camioneta C10 sin patente, color celeste y crema. La semana anterior se habían llevado a otro vecino, a los de 78 ya estaban desaparecidos. Erika, mi mamá, se tuvo que escapar. Yo iba en su guata, ese era mi hogar. Primero llegamos a Suecia, luego a Francia, en un gueto de París donde se terminó mi infancia. Por muchos años no entendía lo que pasaba, quién era Pinocho. Yo solo tenía rabia, me juntaba a cerrar con chileno y otro latino. Historias iguales, solo detalles son distintos. La memoria vive en las historias de los que no Chile rápidamente. Yo me refugié en el RAL, enseñaba a unos niños de la cuadra a rapear. Eso me llevó a estudiar trabajo social, frente a la realidad no me podía escapar. Llegué a trabajar San Joaquín, cárcel de menores, y el centro de tortura y desapariciones. Justo en ese tiempo fui conociendo a de mi historia, la de mi abuelo y muchos otros en la memoria. En ese lugar sentí una voz que me hablaba, yo solo entendía algo de la ventana. Pensé que del tanto ya me estaba psicoseando. Así llega el testimonio del cura Mariano. En Cuatro Álamos mi abuelo estaba encerrado, en una ventana su nombre estaba rayado. La memoria vive en las historias de los que no está olvidado. ¿Aún no tienes la publicación número 9 de La Zarzamora? Te contamos dónde la puedes encontrar. En Concepción, en Casa La Escoba. Y en Santiago, en Espacio Fénix. La Zarzamora, 7 años por la liberación total. Solo podemos izar estos días de mercaderes y momias de arpías, bandera negra contra los amos de Encuentro Internacional de Prácticas Anárquicas y Antiautoritaria en contra de las prisiones. Argentina, julio del 2025. Contra los reyes y el alguacil. La importancia de este tipo de encuentros que lleven a la agitación internacional y reproducible son esenciales para compartir nuestras experiencias en la guerra contra el dominio. Es por eso que, como continuación a la iniciativa del Encuentro Internacional de Prácticas Anárquicas y Antiautoritarias contra las Fronteras, realizada por compañeros en Tijuana, México, se realiza la invitación a reflexionar nuestras prácticas en torno a las prisiones, tomando en cuenta la intensidad y las variadas formas en que éstas nos habitan. Solo podemos izar estos meses de traficantes y más intereses, bandera negra. Pues como necesidad antiautoritaria, es esencial ampliar la reflexión en cuanto a las prisiones y cómo éstas no solo se concentran en un espacio o tiempo determinados, sino también estas como encarnan en nuestra cotidianidad hasta en la naturaleza y animales no humanos. únicamente después de que ya se hayan marchado podremos izar. Extractivismo, especismo, patriarcado, urbanismo, cuerpos en castigo, coacción, cárceles, tecnología, militarismo, colonialismo, autoritarismo, etcétera, son algunas de las prácticas que se originan dentro de las prisiones. Por ello, convocamos a toda individualidad, colectiva o iniciativa para compartir el continuo, reflexionar prácticas antagónicas contra las prisiones, conversatorios, proyectos contraculturales, presentaciones de material audiovisual, gráfico, escénico, que gire en torno a pensar qué hacer contra las prisiones. Contra el descanso sin plenitud, bandera negra. Con el propósito de mapear el papel en que actualmente se encuentran las prisiones en nuestro imaginario, desde lo colectivo a individual, creemos en la necesidad de afilar nuestras ideas prácticas a partir de la horizontalidad, cuidado mutuo, autogestión, autonomía. Para enfrentar la hegemonía del poder. Desde la multiformidad anárquica, antiautoritaria y el internacionalismo anticarcelario. Una bandera gigante con arco iris radiante que proclame solo amor. Información y el cierre de la convocatoria. Escribir a encuentroanárquico@riseup.net. Ya, compas, ahí estamos de regreso, justamente lo que es la otra tandita que tenemos en el programa, después de haber escuchado obviamente las cuñas y las cuñitas que van sonando semana a semana a través de los diferentes programas. Tenemos lo que es el comunicado, la declaración pública sobre lo que es la resistencia mapuche y lapquenche. Denunciamos públicamente el actuar criminal de los fiscales del Ministerio Público de la República de Chile. Esto la fuente es de Meli Curruf. Y el accionar encubierto de las empresas del capitalismo patronal, colonialista, extractivista, global, del sionismo masónico, global, anglo-israelí, de la mega mafia supranacional de Vanguard y BlackRock, dueño de todos los mercados mundiales, y su brazo criminal que opera desde las múltiples agencias de inteligencia en el estadounidenses, como de las policías militarizadas del Estado de la República de Chile que operan desde el Comando Sur, SUDCOM, y sus más de 15 bases militares móviles adelantadas instalados ilegalmente en el territorio ancestral de nuestra nación mapuche, Wolmapu, que manipulan descaradamente al Ministerio Público y a la Fiscalía del Estado de la República de Chile. Como evidencia, podemos mencionar con toda certeza que el criminal de Juan Yáñez Martinich, que está escondido detrás del cargo de fiscal con dedicación exclusiva para la violencia rural y que es intocable, tiene impunidad total, aunque hay evidencia de que actúa muy demasiado fuera de los márgenes de las propias leyes del Estado de la República de Chile. Como quedó demostrado en el caso que fue creado artificialmente en contra de Ernesto Yaitul y cuatro Pugwey Chávez mapuche, y que fue puesto en evidencia, llegando a la conclusión del debido proceso y juicio a la absolución total de las personas que fueron implicadas en los hechos de los que se les acusaba. Asimismo, también hay otros fiscales mercenarios judiciales como Carlos Bustos Muñoz, que claramente utilizan las mismas artimañas y que también usan y abusan de los procedimientos que están muy por fuera de las leyes vigentes del Estado de la República del puto Chile. Entonces, tenemos absoluta certeza de lo que está detrás del fiscal Juan Yáñez y Carlos Bustos Muñoz. No solo son las empresas de la industria forestal, sino que también las empresas dueñas de los parques eólicos como WPD de capitales alemanes. ¿Cómo y por qué el fiscal Juan Yáñez Martinich armó en conjunto con Carlos Bustos Muñoz crearon este caso artificialmente? Este caso en específico para aplastar las protestas de la afectación de la instalación del parque eólico y el fallecimiento de un habitante del territorio. Y que de no ser por la creación de las pruebas falsas por los laboratorios de las policías militarizadas y del servicio médico legal, que en muchas ocasiones hemos encontrado falsificando y falsificación de instrumentos públicos comprobados. sin que exista en ni una sanción por la comisión de tales delitos, como quedó demostrado y sentado como precedente en la operación Huracán, en el montaje justamente de la operación Huracán. El caso Norín Catrimán y otros loncos. Otro procedente que involucra directamente al fiscal Juan Yáñez Martínez. En el caso creado artificialmente en contra de Ernesto Yaitul, Esteban Enríquez, Ricardo Delgado, Roberto Villouta, Eduardo Cornejo y José Luis Marilao, que se mantuvo en clandestinidad política y que inexplicablemente fue capturado y que aún es mantenido en prisión preventiva. Si se demuestra en tribunales que el fiscal Juan Yáñez Martínez manipuló evidencia, creó pruebas falsas, utilizó testimonios inducidos y otras tantas artimañas que demuestran que se desempeña fuera de los márgenes de sus propias leyes, es un hecho y está comprobado que todas las industrias que componen el capitalismo patronal colonialista, extractivista, son las que aportan finanzas extraoficiales permanentes a los fiscales mercenarios judiciales del Ministerio Público. A modo de incentivo, obviamente, ilegales, coimas. Nuestros Pugue Chávez Mapuche, Maroni Ancalaf Prado, Matías Ancalaf Prado, Rodrigo Calabraño Ñanco, fueron inculpados por el fiscal Juan Yáñez Martínez y Carlos Bustos Muñoz en múltiples montajes, siendo el peor el asesinato del carabinero Francisco Benavides, que cayó bajo fuego amigo. Todos los peritajes hechos en el lugar de los hechos fueron manipulados. Los testimonios son absolutamente falsificados. No existe ni una sola evidencia legal que acredite la participación de nuestros Peñi, Weichave, Mapuche en los hechos. Sin embargo, están privados de libertad por esta causa. Matías y Heriberto Ancalaf Prado, detenidos en octubre del año 2021. Rodrigo Calabraño Ñanco, detenido en mayo del año 2023. Y en todos los hechos delictuales que se les acusa, no existe ninguna prueba científica comprobable, legalmente obtenida de ninguna de las supuestas víctimas. La nulidad de todo el proceso judicial fraudulento es un primer paso, pero también es necesario la absolución de todos los cargos que se les imputa. Y definitivamente es imperante que se tomen medidas disciplinarias en contra del fiscal Juan Yáñez Martínez por actuar reiteradamente en contra y en total impunidad al margen de las leyes que se supone que representa. Nulidad total del juicio evidentemente viciado, absolución de los cargos, libertad y justicia para nuestro Pugue Chávez Mapuche, Maroni Ancalaf Prado, Matías Ancalaf Prado, Rodrigo Calabraño Ñanco. Newon Chulain, Com Tati Pu, Lof Choin Lafkenche. Fuera los colonos latifundistas, fuera todos los proyectos extractivistas del capitalismo global. Huehuaín, Marichihueu, Marichihueu. ¡Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya! Este es el comunicado justamente con respecto a lo que está pasando en el territorio lafkenche. Importantísimo poder darlo a conocer desde acá. Junto con eso también vamos a dar a conocer de inmediato lo que es el comunicado con respecto a los presos políticos mapuches de la cárcel de Temuco, que denuncian la negativa, que esto se ve todos los años es lo mismo, la negativa de gendarmería en la realización de la ceremonia del Huiñol Tripanto. Denuncia pública de los presos políticos mapuches en Temuco ante la negativa de gendarmería a realizar nuestro Huiñol Tripanto. Los presos políticos mapuches de la cárcel de Temuco vinimos a exponer nuestro análisis sobre la situación carcelaria, donde gendarmería ha incurrido en una serie de hechos con sesgo racista, y de la situación de nuestro Bul Mapuche. Desde sus inicios en este módulo mapuche se basa principalmente en generar condiciones diferenciadas, puesto que somos un pueblo distinto, planteándonos de nuestra manera autónoma ante el Estado y sus instituciones. Es así como la configuración de este espacio, con elementos de permanencia cultural que reviven en el Pupeñi de diferentes territorios y contextos, con causas políticas, confrontan directamente al poder empresarial y sus intereses en Wolmapu, además de quienes los resguardan. Las razones de este comunicado son exponer las vulneraciones dentro de nuestra situación carcelaria, donde el representante de las instituciones de gendarmería regional, Néstor Flores, y la alcaide de esta unidad, Loreto Fuentes, han aplicado de manera sistemática criterios racistas, y en reiteradas ocasiones junto a su plana mayor, no han reconocido la existencia y o condiciones del módulo mapuche. De la seguidilla de irregularidades manifestamos lo siguiente. Dispersión de presos políticos mapuche a cárceles concesionadas de máxima seguridad, sometidos a un régimen de 23 horas de encierro, visitas sin contacto físico y por locutorio. Gendarmería niega la posibilidad de trasladar hacia esta unidad, consideramos que esto es un acto de tortura hacia nuestros pupeñi. Aplicación de medidas por segregación a imputados y condenados, en negación del derecho al tragún. La no realización de nuestra ceremonia del Buñol Tripantu, demostrando el nulo entendimiento de nuestra cosmovisión mapuche, lo que vulnera el fortalecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Esta instancia del Buñol Tripantu fue determinada y solicitada con antelación para el día 20 de junio de este año, obteniendo solo un rotundo no para llevarla a cabo en dicho día. Estas situaciones adversas han limitado la comunicación en nuestro cotidiano y no nos han permitido organizarnos para debatir las imposiciones de gendarmería, donde estos últimos solo esperan que acatemos su mandato. Seremos contrarios al planteamiento de esta institución que en esta unidad niega nuestra forma de vida mapuche y nos impone fechas de su calendario occidental para la realización de nuestro Buñol Tripantu, una de las ceremonias espiritual y social más importantes de nuestra cultura. Es por eso que mantendremos nuestra decisión de no cambiar el día que definimos en un tragún de nuestra categoría, como lo definirían, antiguamente nuestros Cuifiquecheyem. Desde el Raquisuam Mapuche, hacemos un llamado a nuestro pueblo Nación Mapuche a acompañarnos ese día, aunque Gendarmería sigue negando nuestra espiritualidad. Ustedes son la base social de la movilización mapuche y nosotros la representamos en las consecuencias de nuestra lucha de reconstrucción y liberación del territorio ancestral. Poder llevar a cabo este acercamiento hacia nosotros, los presos políticos mapuche, nos dará el respaldo político y social que nos posiciona como módulo. Invitamos a la gente del campo, invitamos a la gente de la ciudad, a los diferentes LOF en ejercicio de autonomía revolucionaria mapuche, a los jóvenes y trabajadores mapuche y a quienes simpaticen con nuestra causa a ser partícipes de esta jornada de fortalecimiento espiritual, tanto a las afueras de la cárcel como a acompañar a los familiares de cada uno de nosotros afuera. Avanzamos juntos hacia nuestra reconstrucción de la nación mapuche. Fin al estado de excepción. Ninguna comisión dará paz con su represión militar. Libertad a todos los presos políticos mapuche en diferentes cárceles del Wolmapu. Módulo Mapuche Cárcel de Temuco, Pucum 2025. Importantísimo poder dar justamente lo que está sucediendo con nuestros presos políticos mapuche. Junto con eso también tenemos novedades con respecto a los presos políticos anarquistas que vamos a estar dando en un ratito más. Esto fue el CONA, carta a un peñi preso. Y luego los tremendos de Machaza, mapuche de la población. Esto, hermano, con la bronca y la emoción haciendo temblar mis manos. Hoy por la mañana me he enterado que estás en el Mulumapu por la injusticia chilena nuevamente encarcelado. Pienso en cómo estarás y comienzo a recordar la última vez que pudimos hablar. Entre risas compartiendo las calles de esta ciudad, una marcha con nuestra gente por el derecho ancestral. Es una gran injusticia, querido hermano Pascual, que vuelvas a encontrarte privado de tu libertad, con tantos hijos de puta gozando de impunidad, asesinos de catrileo y tantos mechafe más. Nuestros presos políticos tuvieron que pasar 90 días en huelga de hambre para visibilizar que el genocidio aún existe y se quiere profundizar, que nos llaman terroristas por nuestras tierras no entregaron. Pero hoy ya no habrá rejas que puedan encerrarnos. No existen las fronteras. Liberen a mis hermanos terroristas, tus empresas que junto a este estado matan, destrozan y avasallan nuestra libertad. Nuestra libertad. Mapu fuchagua el mapu kushe, el humo ay mi kume felen, el humo ay mi futa piuke,

se encontraba en una manifestación frente a una fábrica expropiada en el barrio de Mataderos, Buenos Aires, cuando una bala disparada por la policía ingresa por su espalda y le quita la vida. Urubú quedó tirado en la vía pública desangrándose sin recibir atención médica. La actitud de Sergio permitió que sus compañeros, que se encontraban con él en una acción directa, pudieran retirarse del lugar sin daños y sin ser apresados. Para recordarlo, su hermana Adriana pasó los micrófonos de Radio Casilda y describió a su hermano como un hombre muy inquieto, en búsqueda de todo, y agregó: él tuvo una militancia expuesta, pública, por los ideales justos, por la verdad y por la justicia. Además, luego de varias palabras emotivas, Adriana expresó: fue un luchador. Y al finalizar la entrevista dijo: Sergio dedicó su vida a la militancia. El cuerpo de Sergio está sepultado en el cementerio San Salvador de la ciudad de Buenos Aires. Actualmente su crimen sigue impune y él o los responsables jamás pagaron por sus acciones. Recordamos, conmemoramos al Urubú Sergio Terencí a 29 años de su asesinato. Esto es El Fuego y la Palabra, del disco Técnicas de Ataque, del año 2013. Esto es Urubú. El 7 de junio del año 1996, nuestro compañero y amigo Urubú fue asesinado por la Policía Federal Argentina por defender sus ideas anarquistas hasta las últimas consecuencias. Estas son tus palabras y tu recuerdo que no morirá jamás. Urubú, por siempre, por siempre, por siempre. No confundamos el amor y el odio. El odio lo reivindico para mi enemigo. Con mi enemigo comparto, con mis amigos hablo, discuto, amo. Entre nosotros tenemos que querernos y no confundirlo. La bronca es para los autores de nuestro resentimiento. Cuando nosotros entramos y movemos de abajo, los de arriba se caen. Tranquilos, y los criamos en este mundo, obligados a vivir en un sistema con el cual no estamos de acuerdo, con el cual no estamos de acuerdo, con la cobardía, la injusticia, el orden de la imposición y de la fuerza que hace siglos ellos nos condenan. Hasta siempre, compañero.

quemando todo encierro y criminalización. Emancipar la vida de las garras del traidor. Corazón indomable. Arrepentirse nunca ha sido para ti una opción. Y quiero dejar en claro que en este camino, acciones como estas no son ni las primeras ni tampoco van a ser las últimas. Son parte de un continuo histórico que no va a desaparecer aunque se nos condene a décadas de encierro, incluso aunque se nos mate. A los presentes y a mis compañeros y compañeras presentes, les puedo decir de que hasta el último suspiro que me quede, siempre voy a firmar muerte al Estado y que viva la anarquía. De los que gobiernan, de los que dominan, no es eterno, ténganlo claro. Mientras exista miseria, habrá rebelión. Sigue escuchando Contra Babilón. Atención, Contra Babilón. El pasado viernes 30 de mayo de 2025, el Multiforo Cultural Alicia, emblema de la contracultura en la Ciudad de México, fue escenario de un hecho inaudito. El concierto del artista vasco Fermín Muguruza fue cancelado de manera abrupta. Esa noche, en la nueva sede de la Alicia en Santa María la Ribera, unos cientos de personas vibraban con la música de Muguruza cuando, cerca de las 8 de la noche, un operativo conjunto de la Policía Capitalina, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional rodeó el recinto. Según las autoridades, el evento carecía de un permiso de protección civil y superaba el aforo permitido. Ignacio Pineda, fundador de la Alicia, denunció el despliegue como un acto de provocación y junto con Muguruza pidió al público desalojar pacíficamente para evitar la violencia. Pues aquí tenemos que acabar el concierto. Allá hacia la mesa tenemos las 2 horas para tocar. ¿Hay un problema? ¿Hay alguna provocación policial? Os pedimos que salgáis. Si la atender a la provocación para que no haya violencia, porque están dispuestos a machacarnos. Afuera está el ejército, la Guardia Nacional, toda la calle está rodeada. ¿No te gustó que hiciéramos un concierto con Fermín? Nunca nos había pasado que toda la calle estuviera tomada por el ejército. Están, quieren entrar. Pero vamos a abrir la puerta y les voy a pedir el favor que salgamos con calma. Hay alrededor de 200 policías y soldados. No queremos violencia, no queremos que pase ningún accidente. Vamos a abrir la puerta y nos vamos a salir con calma. Está lleno de la Guardia Nacional y del Ejército. Nunca nos había pasado un operativo tan fuerte. Además, nos van a pedir que vamos a abrir la puerta y nos vamos a salir con calma. No queremos que entren. Me están amenazando de que van a entrar a la fuerza. Les pedí de favor que vamos a abrir la puerta y vamos a salirnos. Discúlpenos. Nunca nos había pasado que el ejército mexicano se metiera. Mil disculpas. Nos vamos a salir con calma, por favor. No queremos que haya eran golpeados y detenidos. No nos sirven presos, no nos sirven golpeados. Vámonos a salirnos con calma, por favor, y vamos a darle un aplauso a Fermín, por favor. Siempre fue precisamente medio anunciado. Es más, cuando murió Íñigo, nada más morir, a los meses estábamos aquí. El primer homenaje que se le hizo a mi hermano Íñigo fue aquí en México. Fue en Fuera Alicia. Toda la gente gritando, Íñigo, Íñigo. Eso no lo voy a olvidar nunca. Pudimos hacer el concierto, quizás porque éramos muy clandestinos, no sabemos qué está pasando hoy. Pero, como dice Nacho, es verdad que no nos servimos a nadie aquí, sino salimos lastimados. Y nos han preparado una encerrona aquí fuera. Sabemos cómo volver este golpe, sabemos seguro. Yo les espero mañana en Ciudad de Zá. Vamos a gritar fuerte precisamente contra la represión. No me esperaban esto para nada. Es muy triste, pero solamente podemos decirles que en esta gira también teníamos que pasar por aquí, por fuera de Alicia, y lo hemos hecho. Acabando precisamente, única vez que esta serie pasó. ¡Viva México, cabronas! ¡Viva México, cabronas! De Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, y la Secretaría de Gobernación de Rosa Isela Rodríguez calificaron el operativo como injustificable y ordenaron investigar quién dio la orden. La alcaldía Cuauhtémoc se deslindó y los mandos policiales responsables fueron destituidos. El Alicia, con 30 años de historia, sigue siendo un bastión cultural y este hecho ha encendido el debate sobre la libertad de expresión en México. ¿Censura o error administrativo? La investigación sigue. Por todo lo anterior, Radio Comuna ha emprendido una campaña de firmas para restituir el concierto de Fermín Muguruza en la Ciudad de México. A continuación para ustedes el texto íntegro de la petición. Exigimos disculpas públicas de los tres niveles de gobierno de México, a saber, Alcaldía Cuauhtémoc, Gobierno de la Ciudad de México y Gobierno Federal hacia el artista vasco Fermín Muguruza por la cancelación y el desalojo de su concierto el 30 de mayo de 2025 en el Multiforo Cultural Alicia. Exigimos que la investigación sobre lo sucedido llegue hasta sus últimas consecuencias y que los elementos policiales y castrenses involucrados sean enjuiciados y castigados por lo que resulte. Exigimos la restitución del concierto de Fermín Muguruza en la Ciudad de México. Exigimos que el concierto se realice a la brevedad en el Zócalo de la Ciudad de México y que Fermín reciba todos los recursos, condiciones y facilidades para la realización de dicho evento. Por el derecho humano a la asociación, a la libre expresión, a la manifestación de las ideas, la cultura y el arte. Alto a la militarización. Colabora con tu firma en chains.org/restitución del concierto de Fermín Muguruza en CDMX. Radio Común 103.1 FM, extendiendo la resistencia. Hasta reventar, ya estoy harto, no quiero salir más. Siempre lo mismo, mierda de ciudad. Compas, ahí teníamos el comunicado. Muchísimas gracias a los compañeros y compañeras de la Radio Común directamente desde Ajusco, México, que nos hicieron llegar esto en forma especial a Contra Babilón. Así que muchísimas gracias. Se les agradece enormemente su participación dentro de lo que es el programa con respecto a lo que es la cancelación del concierto de Fermín Muguruza. Eso, compas. Tenemos lo que es la reivindicación de la acción realizada en Juan Gómez Milla, en Ñuñoa, Santiago, Mayo Negro 2025, recibido justamente a buscando la calle @riceup.net. Hay que destacar y hay que recalcar, y los invitamos muchísimo a poder ingresar a las redes sociales de Buscando la Calle. Busquen Buscando la Calle a través de Instagram, a través de Facebook, ya para que puedan obtener mayor información con respecto a la situación de la prisión política en general a nivel mundial. Junto con eso, obviamente, información actualizada con respecto a lo que es nuestros presos subversivos, anarquistas y mapuches directamente acá en este territorio, ¿ya? 16 años después de la muerte en acción del compañero anarquista Mauricio Morales, quien fallece tras la detonación accidental del artefacto explosivo que llevaba hacia la Escuela de Gendarmería, la lucha antagónica contra la cárcel continúa y el compañero sigue vivo en la memoria combatiente, presente en la profundización del conflicto. Durante la tarde, reunidos en afinidad, protagonizamos una prolongada jornada de combate, encendiendo barricadas en una de las arterias de la ciudad, sumando el enfrentamiento contra la policía, contando más de un centenar de bombas molotov y artificios que respondieron eficientemente ante las arremetidas de los carros policiales y corretearon a los cobardes cop que intentaban acercarse a pie. Durante la acción se puso en especial cuidado por el despliegue de propaganda que desglosaron las ideas que naturalmente van de la mano con nuestras acciones. Así entonces no hubo ni candado ni barrera de protección que nos pudiera que no pudiéramos romper y cortar para colocar nuestros lienzos. De la misma manera, logramos neutralizar todos los protocolos de la seguridad interna del campus para aprovechar al máximo el territorio, incluyendo techos, balcones y portones. Todo a nuestro favor en pos del combate y la seguridad de la acción. En pleno enfrentamiento ante los espectadores de la acción y estudiantes que se encontraban en el lugar, se dio paso a la lectura de un discurso. Mientras tanto, se entregó a los mismos espectadores una edición limitada, Hagamos de las Ideas una Amenaza Real, publicación realizada en formato físico durante el mes por la autodenominada Cooperativa de Antagonistas, la cual resulta una invitación a reflexionar sobre el entramado carcelario y que, tal como se mencionó en su momento, lejos de querer enfilar masas que para esperar eternamente detrás de un escritorio al famosito poder popular, propone nutrir y construir la lucha anárquica desde la tensión permanente y el conflicto contra el poder. Y es que apostamos por llenar nuestra lucha de fuerza y contenido significativo, rechazando por completo el conformismo, el reformismo y el escapismo, para arrojarnos en la lucha autoorganizada, en la acción directa, en las calles, en el sabotaje a las fuentes del capital. Por eso, por sobre todo, en la cobertura entre palabra y acción. Aquí en la ofensiva encontramos el desarrollo, la expansión y la generalización del conflicto, combatiendo la crítica tanto a las estructuras específicas como al Estado y su represión y su violencia. Desde esta trinchera buscamos también dar un cómplice saludo a los compañeros Francisco Solar, Aldo y Lucas Hernández, a los compañeros y compañeras del caso 6 de julio, a los presos políticos mapuche del caso Quilleco y a cada preso anarquista, subversivo y mapuche. El llamado siempre es a seguir multiplicando la autoorganización en cada espacio y en cada territorio, afirmando la autonomía y el hacer de la libertad una realidad palpable, construida con nuestras propias manos y nuestra inquebrantable voluntad de resistir. A seguir multiplicando la solidaridad, el combate y la acción contra el poder, sus prisiones y quienes las sostienen. Hasta que todo reviente, muerta el Estado y viva la anarquía, afinidades en conflicto. Tenemos también lo que es el comunicado de adjudicación, acción directa en la Universidad de Santiago. Esto fue Mayo Negro 2025. Considero que la dignidad de una persona pasa primero por no claudicar con respecto a sus ideas, mantenerse firme, que por más que intenten avasallarnos con la adversidad, con la violencia insana, considero que hay violencia sana, con los castigos, en fin, con todo. Si te conformas y te callas, claudicas y dudas, estás liquidado. Las ideas sin acciones no valen nada, es mierda teórica, por lo tanto idea y acción deben ser y son una misma cosa. En la madrugada del 22 de mayo del año 2009, cae en combate el compañero anarquista Mauricio Morales, producto de la detonación anticipada de un artefacto explosivo que se colocaría en la asquerosa Escuela de Gendarmería de Chile. Como afinidad, recordamos la vida y la entrega de un joven consecuente con sus ideas, que construyó espacios comunitarios, bibliotecas, centros sociales, talleres, actividades para los niños y medios de comunicación. como así también recordamos su coraje, valentía y decisión en el arrojo y combate contra los carceleros, asumiendo todo riesgo y consecuencia que implica oponerse a este sistema. Siguen siendo las bombas, se siguen percutando los tiros, seguimos siendo una pesadilla y eterno dolor de cabeza, aunque nos persigan, seguiremos en ofensiva. Acción, en horas de la tarde como afinidades anarquistas irrumpimos en la cotidianidad universitaria para cortar el tránsito y enfrentarnos a la asquerosa policía en memoria de nuestro compañero Mauricio Morales, el Punky Mauri. Para nuestra acción contamos con numerosos neumáticos y distintos tipos de miguelitos. Así también cargábamos gran cantidad de bombas incendiarias y artificios. En el transcurso se atascó física y verbalmente a los héroes ciudadanos que usaron intervenir en la acción, como lo fue un taxista llevándose a uno de los miguelitos puesto al intentar avanzar en medio de las barricadas. En media, la misma suerte corrieron personas que intentaron grabar e insultar descaradamente a escasos metros de los compañeros y compañeras. Que sepan los correctos ciudadanos, los amantes del orden, la seguridad y la ley, que quienes se interpongan y actúan como policías serán tratados del mismo odio que nos desean. Entre medio del humo que se podía visualizar, a cuadras de distancia se acercaba un convoy del grupo COP de carabineros que fue recibido con un ataque intermitente de molotov y fuego de artificio. En este contexto, que tras la desesperada maniobra del conductor de uno de los carros lanzagases, se terminaba llevando otros miguelitos, haciendo que su carro quedó inservible hasta el fin de la acción. Tras un breve y fugaz enfrentamiento, se lograba avisar que cómo se agrupaban detrás del carro lanzagua guanaco un gran piquete de carabineros con un Napoleón para un inminente ingreso. En ese momento ya habíamos tomado la decisión de aguantar hasta el último material en nuestras manos. Su arremetida nos hizo esperar y cargaron con lacrimógenas, agua y gas pimienta contra el portón de la universidad, a lo que fueron recibidos enérgicamente con insultos, piedras y bombas molotov para retrasar lo más posible su ingreso. Los vimos cara a cara, zapateando, gritando, insultando, corriendo, agarrándose entre ustedes para no caerse con sus escudos y trajes incendiados. No lo lograron. Al momento de descargar hasta el último cóctel molotov que nos quedaba, nos replegamos rápidamente del lugar sin ser atrapados. Se les olvida que siguen intentándolo, tendrán la misma respuesta. Hoy corrió benzina por sus trajes, mañana y en cualquier lugar será la sangre de sus cuerpos. Hoy volaron molotovs, mañana serán balas. Que tiemblen los carceleros, que aún quedan mochilas como las del Mauri y mentes como las del Kevin. Una muerte en acción es un llamado eterno a la guerra social. Células autónomas e incendiarias, banda insurreccional Luna Negra. Ahí están justamente dos de una serie, de alguna forma, de manifestaciones ya por Mayo Negro, ya como todos los años, ya a nombre del compañero Mauricio Morales, ¿ya? Estos son los muertos de Cristo, del disco Rapsodia Libertaria, Los Gritos del Silencio. Vivimos vivimos en un sistema al que llaman civilizado, que condena tus errores con jaulas para humanos. Y dicen estos demócratas de corazón envenenado que condenes al terrorismo por los derechos humanos. Manifestaciones a esta hora en Contra Babilón. Ya, compas, entramos a tierra derecha de la finalización del programa. Se vino lo que es un tremendo cadenazo radial. 11 de junio, Día Internacional en Solidaridad con Marius Manson y los presos y presas anarquistas de larga condena. En Santiago, territorio ocupado por el Estado chileno, recibimos y difundimos el próximo 11 de junio las radios libres y anarquistas de todos los territorios. Se enlazan en el cadenazo radial 11 de junio en el contexto del Día de la Solidaridad con los presos anarquistas de larga condena, instancia generada para solidarizar con el compañero anarquista Marius Manson y todos los compañeros secuestrados en las prisiones. Marius Manson, compañero anarquista transmasculino, encarcelado y condenado a 22 años de prisión por acciones contra la propiedad del Frente de Liberación de la Tierra. Además, ha tenido que enfrentar los ataques transodiantes de la institucionalidad yanqui, que ha vulnerado constantemente su identidad de género. Ante esta situación y la de todos nuestros compañeros y compañeras presos y presas, este cadenazo busca visibilizar y actualizar la información sobre ellos y ellas, liberando sus voces, compartiendo experiencias sobre el aislamiento, la agudización del control y la vigilancia y cómo nos enfrentamos a los diversos alcances del castigo del poder en la sociedad carcelaria. Escuche, pues, el próximo 11 de junio en cualquiera de las radios enlazadas, pronto más información, compas. Se viene este cadenazo radial desde las 11 de la mañana, 11 de junio, compas, Día Internacional en Solidaridad con Marius Manson y los presos anarquistas de larga condena. Ahí mayor información también vamos a estar entregando. Seguimos buscándola. Caminata cultural por el Lapken Mapu por Julia Chuñil. Desde las 10 de la mañana, olla común, jornada de muralismo. Esto va a ser el día domingo 8 de junio en la Galeta Pescadores Pichi Peyuco, en Puerto Montt. Se viene también, perdón. Se viene Rara Casa, Ajena, Rara Casa Ajena puede ser o no, o Rara Casa Ajena, algo así. 7 de junio, Tocata, jornada solidaria. Van a haber diferentes compas: Natalia Arias, MC Yarek, Natachi, Flor de Resistencia, Artes Negras, Anónimo Tairí, Adhesivo, bueno, entre otros. Se van a estar, Profeta Marginal, por ejemplo, se van a estar presentando en Franklin 350 en la Cueva del Hip Hop. La entrada es de una luca y 3 a 5 mic abierto, ¿ya? Venta de comestibles y bebestibles. Esto va a ser el día, como les comentaba, 7 de junio, Tocata Solidaria y Jornada Solidaria en Franklin 350, la Cueva Hip Hop. Se viene también el Huetripantu Rock Pura, Pul Ulcantupe, Hueche Quecheni, Traún, Daniela Villaleo, Cari Lafken, Antilep, Pucutreñuque, Chem. Esto va a ser el día sábado 14 de junio, desde las 16 hasta las 21 horas en Avenida Costanera Sur, 7213 Cerro Navia, Centro Ceremonial Mapuche, actividad libre de alcohol. Feria de Autogestión, aporte voluntario, convoca Pucutreñuque, ¿ya? Se viene también el encuentro crossover en Lo Espejo, Al Hueso, Marginal, Nightwood, The Fragment, Razón de Ser, Bando 45, Muerte Acción y Bisopurus. Esto va a ser el día sábado 19 de julio, desde las 15 horas, 3 luquitas en la entrada, Gabriela Mistral con 9 de enero, 90-99 en la comuna de Lo Espejo. Cena solidaria bailable por Milán, plato único y opción vegana, venta de bebestibles, rincón dulce, valores de 5 luquitas, música en vivo, La Trova Punk, Flor de Lemu, La Maluco Fernández, Carumán. Espacio Elefante Blanco, Luis Infante Cerda, 5500 Villa Francia. Sábado 11 de junio, desde las 19 horas, Milán a la calle. Abajo los muros de las prisiones, actividad solidaria con el compañero Joaquín García, a 10 años de su detención, junto al compañero Kevin Garrido. Propaganda anticarcelaria, venta de comida, acopio para encomiendas, música en vivo, Niña Carolo, Tijera 89, Acción de Sanach, Escaro Vivir, Estrambóticos de las Alcantarillas, Joaquín García a la calle, Kevin Garrido presente, libertad a todos los presos anarquistas de largas condenas. 14 de junio desde las 21 horas en Santa Filomena 132 en Recoleta, entrada de 3 luquitas. Junto con eso también tenemos Sergio Calaña, el último vocalista de Escorbuto, se va a estar presentando en el primer festival Sexta Punk. El día 26 de julio, desde las 15 horas, 10 botellas, Cantonas Way, Sudor Obrero, SDK, que son Sedientos y Caos, Sediento de Caos, perdón, Monos de Corbata, Maldito Payaso, Street Punk, que bueno, Maldito Payaso antiquísimo de Rancagua. Tenemos a Desastre también, que se van a estar presentando en el gimnasio Población, Manuel Rodríguez, primera preventa de 10 lucas, segunda preventa de 12 lucas. La puerta de 15 lucas en Rancagua, compas, se va a estar realizando lo que es esta tocata. Sergio Calaña, el último vocalista de Scorbuto. Tocata punk marginal desde Curicó, Desastre, Nada en Serio, Sedientos de Caos. 14 de junio desde las 21 horas, 2.500 pesos, Bar Los Gatos, Rubio 331 en Rancagua. Ya se viene eso también. Se viene también lo que es la cuarta jornada subterránea, el día 14 de junio, Asidia Volatile Poeta, va a estar La Patraña Perfecta, Charco, Los Maricones, Jets, Vintage, Matías Lobo Trova. Esto va a ser con aporte voluntario o alimentos no perecibles, útiles de aseo también. El lugar en la Casa Musó, Graneros 19. Va a haber intervención artística, expo, afiches y poesía. Apoya y difunde y lleva tu feria, pues. También se viene en el Espacio Fénix, se viene un junio, un mes por la tierra, contra el capital, la autoridad y sus prisiones. Todos los martes, desde las 19:30 horas, nuevo horario y puntual. El día, bueno, ya pasó, de hecho, el martes 3, el martes 10, ya va a haber una actividad en el marco del 11 de junio, en solidaridad con los presos anarquistas de larga condena. El martes 17 se va a estar dando el documental de Ted Kaczynski. El martes 24 van a haber tertulias literarias, libro que se ilumine la noche, refractarios hasta las últimas consecuencias, génesis, desarrollo y auge de la tendencia informal anarquista en México. Ya son tertulias, conversatorios literarios en base justamente a ese libro. Conversatorio, feria anárquica, comida vegana, acopio para los presos. Santa Filomena, 132, Barrio Bellavista, Santiago, Metro Patronato, Bellas Artes, Baquedano. Queda todo por ahí cerquita. Ya es bastante céntrico el espacio Santa Filomena 137. Esas son las actividades que tenemos aquí anotaditas para poder difundirlas, compas. Obviamente todas las que no se han dado las vamos a seguir dando, pues. Esa es la idea y esa es la mano, ¿ya? Eso, queremos despedirnos. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes, compas. Muchísimas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias por acompañarnos ya durante esta hora 40. Agradecemos a cada una de las radios cómplices de La Contra que nos dan la manito para poder seguir apareciendo en cada una de las señales, en cada uno de los territorios, en cada una de las partes donde nos escuchan. Recuerden también que estamos en el canal de Spotify, donde nos pueden encontrar. Y eso, pues, compas, ya nos despedimos, sin antes agradecerles a cada uno de ustedes y mandarles un gran abrazo apretado, fraterno, caluroso. Y eso, y los seguimos invitando a que participen del programa también.